Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy, pues bueno, casi que estoy en familia, porque tengo aquí a mis compas, que es la primera vez que los invito a la radio, pero tendré que castigarme cara a la pared por no haberlos invitado antes. Eso que pertenecen a la plataforma de mayores y pensionistas de Carabanchel, honroso barrio en el que vivimos casi todos, incluso el señor que lleva la mesa de sonido. Bueno, vamos a dividir el programa en dos partes. Una en que vamos a hablar un poquito de los objetivos, pues esto de las pensiones. Estamos, pertenecemos a Corpen Madrid, también estamos inscritos en Coespe, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito del follón y de un poquito de nuestras reivindicaciones. Pero luego habrá una segunda parte en que vamos a hablar de memoria histórica. Pero como somos tan mayores y tenemos memoria todavía, entonces queríamos comentaros pues un tema que nos gusta mucho, aprovechando pues que hoy comienza el acto de la desbanda, y que además hace 50 años enterramos a Franco, pero parece ser que no hemos enterrado al franquismo, desgraciadamente. Bueno, pues aquí tenemos a Carmen. Buenas tardes, Carmen. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Hola. Y buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Estos son mis compañeros. Bueno, pues vamos a empezar hablando. ¿Quién empieza hablando de lo del tema de las pensiones? Bien. Sí. Empiezo yo. Empiezas tú. Muy bien, Pepe. Como todos los oyentes saben, la última revalorización de las pensiones ha quedado bloqueada por la votación en contra de Junts, el PP y Vox en el Congreso, con lo cual no se obtuvo la mayoría suficiente como para que lo que llaman el decreto ómnibus se hubiera aprobado. Dicho de decreto incluía pues lo que en definitiva se denomina el escudo social, no solamente la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas, sino determinar medidas que se iban aplicando desde hace varios años con respecto al consumo de energía para las familias vulnerables, la electricidad y otra serie de medidas que conforman eso que se llamó el escudo social. Estos partidos políticos argumentaron cosas tan peregrinas como que en el decreto había algo tan peculiar como confirmar el reintegro a las manos de sus propietarios, el Partido Nacionalista Vasco, de un caserón en París, que bueno, pues que actualmente lo ocupa un centro el centro Cervantes, la Casa Cervantes de París. Es curioso porque casualmente hace un par de años se ha publicado un libro bastante conocido entre muchos de nosotros, que se llama Entre Hienas. Está escrito la nieta de el que llamaron el cazador de rojos, un tal Pedro Urraca Martín, un tipo que bueno, pues que fue el primero que ocupó ese caserón después de que la Gestapo alemana se incautara de él. Y a partir de ahí pues empezó a ser utilizado por la embajada española franquista, y el primer usuario fue las oficinas de este cazador de rojos. Madre mía, vaya historia, sí. Bueno, parece que hay perspectivas de que esto se vuelva a modificar y que bueno, pues que aquellos que alegaron pues barbaridades sobre esta ley ómnibus, que no se sustentan por ningún lado, porque lo real y evidente es que bueno, pues el Partido Popular en los últimos 6 o 7 años nunca ha votado una revalorización de las pensiones públicas. Y bueno, pues todos somos conscientes de que el movimiento de pensionistas inició hace 8 años gracias a la actuación del gobierno del Partido Popular de entonces Mariano Rajoy, que bueno, pues que nos subió las pensiones un 0,25, que bueno, pues se gastaron más en la comunicación por correo a los distintos pensionistas del país que lo que realmente nos subieron a cada uno. A partir de ahí, pues hubo un movimiento popular muy importante que bueno, pues que permitió, entre otras cosas, pues poner en tela de juicio el gobierno del Partido Popular. Esa ha sido su tónica habitual. No hablamos de Vox porque bueno, pues eso ya son bastante conocidos en el no a todo lo que signifique el tema popular. Y bueno, pues en el caso de Junts, pues bueno, es gente que también es la derecha clásica catalana de toda la vida y bueno, pues es normal que voten en la misma tónica que el Partido Popular. Bien. Vamos, sí, Félix, vas a continuar tú. Sí, por aclarar un poquito más, sí. Aunque está diáfano. Acércate un pelín más el micrófono. Está, por favor, clarísimo y diáfano, pero todos hemos conocido esta ley cuando ha salido, la llamaban la ley ómnibus, porque efectivamente ha metido de todo. Ha metido de todo para camuflar o con la intención de que no saliera. A mí no me queda claro para qué hicieron esa mezcolanza. Lo que sí está claro es que no es la primera ley, es la tercera ley que se hace que afecta a las pensiones. Y la primera fue en el 2021, la segunda fue en el 2023 y ahora esta, la del 2023, que entró en vigor, que va a entrar en vigor en abril del 25, o sea, ya. Van a empezar a surtir los efectos de aquella ley que hicieron de la forma que le hicieron, contraria a los intereses y a los derechos de los pensionistas. Pero quizá hablamos de eso más adelante. Bueno, esta ley habla, en la actualidad tenemos ya la jubilación hasta los 72 años planteada. O sea, eficaz es hasta los 67 y medio. Sí. Que bueno, y estamos pendientes de que muevan hilos en Europa para que obliguen y tal. Dice Europa que no, que tiene. Entonces, aprovechándose de que Europa ha dicho cualquier cosa, pues nos hagan tragar, y como los contertulios, los firmantes de esta ley son los partidos de la derecha, el franquismo puro y duro, criminal, y la coalición esta progresista, con Sumar, que más que Sumar parece que está restando, pues algo está pasando aquí, que nos han planteado ya la jubilación hasta los 72 años. Y eso a mí me da una preguntita voy a hacer en lo de los 72 años. Creo que no es obligatorio, ¿no? Sí, sí, por eso refiero, sí, que es voluntaria. Es ya, voluntaria. Pero ya está sobre la mesa. Sí, ya, pero vamos, bueno, primero se habla del tema, se calienta y tal, y luego ya cuando todo el mundo dice, ya que estáis aquí hasta los 72, forma, pues vamos, parte de las estrategias de manipulación, si habéis leído a Chomsky, pues habla clarísimo cómo se hace y cómo se pervierte los derechos de la ciudadanía. Bueno, una de ellas es, creo el problema y luego os traigo la solución. Primero hablamos del problema y luego, ya que todo el mundo sabe de que nos está pasando también, que nos salimos un poco con las emisiones de carbono. Que algunos bancos ya empiezan a decir, has emitido en tu factura del banco y tal, has emitido no sé cuánto CO2. ¿Qué CO2? O sea, yo no tengo un jet privado para ir y venir. A mí no me contéis, pero ya te lo van diciendo, porque detrás de esto, a largo plazo, hay un plan, una estrategia. Primero, que se hable del tema, que es lo que nos está pasando con la jubilación a los 72 años. Primero, que se hable del tema y ya llegará el momento que encontraremos otros interlocutores todavía más complacientes que estos. Y cuando hablo de complacientes, ya no hablo de Vox y tal, esta derecha heredera de tantos crímenes. No, hablo de estos que suman pero restan, que son de una corriente pero hacen lo contrario. Estoy hablando de que tarde o temprano nos van a poner obligatorio, o van a poner obligatorio la porque ya nos pasó también con los los contratos basura, que ya no se habla de aquello, porque ya todo el mundo tiene asumido que te pueden hacer contrato por un día, por una hora. Claro, sí. Si no cotizas, los fines de semana. Si no cotizas, los fijos discontinuos, los interrumpidos, los si no cotizas o cotizas muy poco, pues ¿qué jubilación te va a quedar? Pues para ya te están dando la solución. Trabaja mientras el cuerpo aguante. ¿Y qué colectivos son los que van a quedar más afectados por esto? Pues las mujeres. Hay en este mismo momento hay como 356.000 mujeres que han solicitado reducción de la jornada para cuidado de los hijos. Pues en la jubilación se le va a quedar reflejado, quieras o no quieras, porque ya encontrarán en algún año, en alguna legislatura, encontrarán algún sindicato que no lo vea tan mal. Que desde mi punto de vista los sindicatos actuales está muy bien que representen a los trabajadores, pero a los pensionistas no. Los trabajadores en activo que los representen, pero a los pensionistas no, que no vuelvan a negociar en nombre de los pensionistas. Los que han creado el problema en el Pacto de Toledo, que es donde negocian todo esto, no pueden ser los mismos que nos traigan la solución. Pero nos toman por... somos viejos. Nos toman por idiotas. ¿No? Pero tontos no. Nos damos cuenta de lo que hay. Por favor, señores sindicalistas, déjense corromper o vender o lo que sea, pero a los pensionistas nos representan solo nuestra plataforma de pensionistas. Ustedes no. Sí, hay que señalar una cosa respecto a ese decreto ómnibus que supuestamente se tenía que... aprobar en el Parlamento Español estas últimas semanas y que, bueno, pues decayó. Curiosamente, eso decayó, pero lo que no decayó y salió por mayoría, pues fueron dos decretos leyes también muy peculiares. Uno, el de los impuestos a la banca y las industrias energéticas, fundamentalmente los hidrocarburos, las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Que eso pues salió evidentemente aprobado para evitar que se le aplicaran impuestos a estas grandes industrias, que bueno, pues qué pobrecillos, ya pagan muchos impuestos, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que es la que está haciendo referencia al compañero, que fue la convalidación de la actividad hasta los 72 años con la pensión. Esto tiene ya un antecedente, que es el caso alemán. El caso alemán pues se aplicó hace ya una serie de años con el gobierno socialdemócrata de Röder entonces, y bueno, pues los efectos de los mini-jobs, que es como se llamaba el trabajo que hacían las personas jubiladas mayores, supuestamente porque las pensiones en ese momento habían reducido su cuantía y era necesario pues cubrir con eso, y al final pues bueno, los efectos que ha tenido sobre la economía y sobre los propios interesados, los jubilados que se mantuvieron en estos mini jobs y sobre la economía en general, han sido nefastos. Y pese a eso y tener ahí la evidencia de a lo que nos llevaba, pues esta gente no ha tenido ningún tipo de reparo dentro de este gobierno progresista, entre comillas, para introducirnos comillas, este tipo de medidas. Sí, sí, bueno, se han mencionado mujeres. Yo sí, creo que ahora debiéramos dejar hablar pues aquí a nuestra representante femenina, que evidentemente ya no solamente por las causas que habéis dicho, las más perjudicadas a las mujeres, sino que las mujeres en el tema pensiones hemos sido las más perjudicadas siempre. Exacto, más perjudicadas por el hecho de que nos quedan, hemos de pedir la mayoría de las veces reducción de jornadas para dedicarlo a cuidados. Eso, además, las mujeres de nuestra edad, las que ahora somos pensionistas, no hemos de olvidar que en el franquismo el hecho de casarse o de tener responsabilidades familiares significaba ya un poco pedir el finiquito porque te mandaban a casa, o sea, no se planteaba. Te daban una dote, ¿no? Sí, te daban una dote y a casita, o sea, no se planteaba el ser una mujer casada o con responsabilidades familiares que siguiera trabajando. Entonces, claro, ese tiempo que lo dedicamos a cuidados, después cuando ya queremos volver, por supuesto hemos perdido ya todos los trenes, nos tenemos que reciclar, como dicen, y ya es muy difícil, que nos hemos metido ya casi en los 40 y pico años. Sí, vas muy bien preparada por la formación que has recibido de ese nuevo trabajo, que has decidido iniciar otro tipo de vida laboral, pero claro, no te quieren porque no tienes experiencia, con lo cual al final te tienes que ir a esto que estábamos hablando de los contratos basura, los fijos discontinuos, los contratos a veces, pues eso, de un día, de una jornada, en un fin de semana, de lunes a jueves. Y por supuesto, a lo mejor no son jornadas completas, sino son jornadas reducidas. Claro, esto repercute al final en nuestra pensión, que nos queda pues una pensión de miseria. Por eso somos las que más vamos a sufrir el tema este de que, de momento, aunque dicen que el trabajar hasta los 72 no es obligatorio, a las mujeres que nos queda esa pensión de miseria, vamos a ser las que vamos a tener que estar hasta los 72, y eso, compaginándolo siempre con cuidados, porque la mujer nunca se jubila. Entonces, bueno, pues es el tema de brecha, pues lejos de acabar con él, por más que estamos luchando, pues lejos de acabar, no va a acabar ni en pensiones ni por supuesto en la vida laboral. Sí, bueno, hablemos de la vida laboral, es que las que están trabajando actualmente también tienen un desfase que se llama brecha de género, claro, entre lo que ganan sus compañeros en igualdad de condiciones a lo que ganan ellas. Exacto, por el tema, pero sobre todo por el tema de la reducción de jornada para cuidados, que ocurre que tampoco las mujeres que con una jornada reducida pueden optar a unos trabajos de dirección. Esa es otra, claro, una mujer que no con jornada reducida no puede estar a ser directora o formar parte del cuadro de dirección. Con lo cual eso repercute, pues aparte de su salario, en su futura pensión. O sea que de cualquiera de las maneras, pues estamos condenadas. Con este nuevo sistema nos van a... Por no hablar, podemos hablar un poquito más también de las viudas, lo que le pasa a las viudas. De las viudas, sí, también, o exactamente igual, que les queda el 52% cuando fallece el cónyuge. Cuando, si se ha cotizado, pues ¿por qué le han de reducir? Pues si lo ha cotizado, tiene derecho a cobrarlo, ¿no? Y aparte de que con eso no se puede vivir, porque la comunidad sigue siendo la misma, que se gasta un poquito menos de agua y un poquito menos de luz. No es para que, aparte de que no es justo de ninguna de las maneras, es que es algo que ya está cotizado y no se tiene por qué descontar. O sea que siempre estamos reclamando también desde Corpel Madrid, COESPE, el 100% total de la pensión de viudedad, claro. Claro. Entre otras muchas cosas. Y de las pensiones mínimas. Y las también. Pensiones mínimas y las no contributivas. Y las no contributivas. Que la mayoría de las no contributivas, volvemos a lo mismo, las mujeres son quien las cobran. Las mujeres que han dedicado toda una vida al cuidado y no han cotizado nunca, dependen también del cónyuge. Y si tiene la suerte de tener una buena relación, pues qué afortunada. Pero y si no, y tiene que estar ahí aguantando una mala relación de maltrato psicológico, si no físico, hasta el final a estas edades. De sus días. De sus días. Es que yo veo cada cuadro a veces cuando voy a la compra, que me resulta de lo más doloroso cómo las tratan. La verdad es que nunca se habla, ¿no? Se ven humilladas. Y en el tema laboral activo actual, hoy han salido las estadísticas de un informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la brecha de género, y se señalaba pues una media de un 28% de diferencia a favor del género masculino en el ámbito laboral respecto a sus compañeras las féminas. Y eso, pues evidentemente, resolverlo no se resuelve pues con un incremento de un 6 o un 9% en el tema de las pensiones. tiene que ser mayor el porcentaje, porque pero vamos, el porcentaje tiene que resolverse en el ámbito laboral en primer lugar, y a partir de ahí pues que eso se trasplante a las pensiones. Y en el ámbito, como ha señalado la compañera, de la pensión de viudedad, es algo tan increíble, cuando claro, estamos hablando de que la pensión no es una gracia divina, es simplemente un salario diferido. Ese salario diferido de solidaridad intergeneracional significa que, bueno, pues que en teoría no tendrían que aplicarse pues doble imposición, porque en su día ese salario ya ha tenido una base impositiva cuando se percibió en su día, y sin embargo, pues bueno, las pensiones tienen también una aplicación como si fueran rentas del trabajo, lo cual es peculiar, ¿no? Porque si son rentas del trabajo, no es una dádiva que te dan los gobiernos, pues evidentemente en el tema de la pensión de viudedad está claro que eso es un derecho, no es algo que se te pueda recortar por un concepto bastante curioso, porque es un concepto discriminatorio respecto a la mujer. Sí, sí, bueno, un momentito, bueno, ahora un momentito, pero voy a lanzar una pregunta, ya que has mencionado lo del salario diferido. Es evidente que en fin, los pensionistas cotizamos también en su momento, nos retenían. Es que parece que ahora estamos pidiendo que nos den, que nos den, que nos den. Y mucha gente, sobre todo esos medios de comunicación tan sospechosos que corren por ahí, incluso dicen que es que somos unos personas mayores muy egoístas, que nada más estamos que pidiendo el aumento de nuestras pensiones y nos olvidamos de que hay gente que, o sea, de los salarios de la gente que trabaja. Entonces, vamos, yo, mi opinión es que lo que estamos deseando es que la gente que trabaje gane unos buenos salarios, porque esa es la continuidad de las pensiones. O sea, no estamos en contra, que parece que algunos nos enfrentan un poquito, ¿no? Claro, es que usted no piensa, están mayores y no piensan más que en lo suyo. ¿Qué opináis de esto? A ver, yo de vez en cuando hago preguntas que no están. Sí, vamos a ver, sí. Hay un principio, sí. A nivel de aplicación de impuestos, que es que no puede haber un impuesto que se repercuta dos veces. Y en el caso, por ejemplo, de los pensionistas, pues hay muchas reclamaciones judiciales de siempre, desde hace muchísimos años, reclamando algo tan básico como que no puede haber una doble imposición. Y esa doble imposición se establece porque, al ser un salario diferido, ya te han aplicado esos descuentos. Sí, sí, no, cual, no, pues, sí, es una merma. Estoy y luego después, respecto al tema, la realidad es muy diferente a la que aparece en las películas. Los pensionistas pues son muy variados. Y son muy variados a nivel provincial y son muy variados también a nivel de edad. La realidad es que hay cerca de 3 millones de pensionistas, de los 8.200.000 más o menos que tienen pensiones contributivas, que no llegan al salario mínimo interprofesional, que no es un salario del otro mundo. El salario mínimo interprofesional pues es un salario, en este momento, por mucho que se haya acordado su incremento, el incremento de 40 y tantos euros más, pues la verdad es que tampoco es que resuelva mucho. Y en el caso de las grandes ciudades, tipo Barcelona, Madrid, Bilbao, pues no lleva a ningún sitio para esos 3 millones largos de pensionistas que no llegan ni a los 1.000 euros al mes de su pensión. Muchos de ellos, bastantes, pues hacer alrededor de 1.500.000, están en la franja de 700 o 800 euros al mes. Y eso, pues en término de una familia en la cual pues sean una pareja y uno de ellos no tenga pensión ni contributiva ni no contributiva, pues es evidente. Y en el caso de las pensiones no contributivas, pues aunque los incrementos son mayores que el porcentaje que se destina a las pensiones contributivas, pues no dejan de ser una miseria y una migaja que, bueno, pues el Estado no tiene ningún problema en generar grandes cantidades pues para otros espacios. Y ahí me refiero, por ejemplo, el saldo que de gasto que se utilizó para saldar a la deuda de los bancos, ¿eh?, en un momento dado, que bueno, pues a través de fondos europeos pues se les descargó unos 67.000 millones de euros hace muy poquitos años, y pocos bancos han devuelto, como en otros países, ese ingreso que se les hizo por parte del Estado, pero el Estado todavía sigue pagando pues al fondo europeo, del cual se trayó pues una parte importante de esa cantidad. Y bueno, pues también referirnos a que la hucha a las pensiones que dejó el gobierno Zapatero pues llegaba hasta más allá de los 70.000 millones de euros. Y oye, desaparecieron por arte de encantamiento en el gobierno del Partido Popular que hubo a continuación. Y oye, no nos han dado cuenta de dónde fueron esas cantidades, que en teoría solo se podían gastar para las pensiones. Sí, sí. En ello estamos. En ello estamos. Hola, Félix, sí. Félix, levanta antes la mano. Félix, habla, sí. Que te he cortado. Perdón. Sí, por eso una de las movilizaciones que llevamos a cabo por parte de los pensionistas desde hace unos cuantos años, exigimos algo que está en la ley, que es la auditoría pública de los fondos de la Seguridad Social desde 1967. Más que nada porque, bueno, pues en el año 1920... hay un informe del Tribunal de Cuentas, que es el organismo en teoría fiscalizador dentro del sistema actual, el sistema parlamentario actual, en el cual pues indica que en un tramo de unos 15-18 años se habían detraído 103.000 millones de euros para lo que llaman gastos impropios, diferentes a los que están establecidos por ley, que son destinados exclusivamente a las pensiones. Esa dinámica, pues además la confirmó el anterior ministro del ramo, que actualmente tiene otro desempeño, que nos señaló que, bueno, si hay una media de unos 23.000 a 28.000 millones de euros al año que se siguen aplicando pues para esos gastos impropios. Y bueno, pues los pensionistas queremos saber dónde va nuestro dinero. Y que creo son que los, bueno, gastos impropios, por lo menos que nos lo aclaren. Sí, sí. Si se van a un puticlub, no sé por qué se lo tengo que pagar yo. Exacto. Una mariscada. Y que esos gastos impropios los reintegren a la hucha a las pensiones. Porque efectivamente así se demostraría que el sistema funciona perfectamente, no hay ningún desequilibrio. Y el problema es que esos desequilibrios son elementos aplicados externamente para generar una merma en la pensión que cobramos pues cada uno de nosotros o los futuros pensionistas, muchos de los cuales ven el tema como algo, una nebulosa de futurible bastante impredecible. El sistema lo permite, lo ha permitido durante muchos años. Y evidentemente cuando estás hablando de un superávit en términos de activos en el ámbito laboral, que hemos llegado a más de 21 millones de personas cotizantes, pues no debía haber ningún tipo de problema para el futuro. Bien, Félix. Sí, yo, ya que estamos hablando de dinero, yo propongo a los oyentes un ejercicio. Bueno, no sé si, porque yo cuando hice esto estuve a punto de pillar una depresión. Dije, ¿cómo puedo ser tan torpe? ¿Cómo no me di cuenta antes? El que me explicó esto sabía de lo que hablaba. Mira, tú coges ahora tu declaración de la renta, que ahora estamos en tiempo de que declaraciones de renta, y coges el total. Si eres trabajador activo, si eres pensionista no, pero si eres un trabajador activo, coges el total del dinero que tú has generado ese año. Tú tienes de bruto, pon que sean 20, 30 mil euros anuales, brutos. Y tienes unos descuentos totales, que pueden ser 8, 10, 12, 5, lo que. Y tú haces la cuenta, la división. Divides la cantidad de dinero que has gastado, que te ha descontado el Estado en impuestos, bueno, luego te devuelve unas migajas, pero el total de lo que te han descontado y haces la equivalencia de a qué corresponde. En mi caso, y me imagino que casi todos los trabajadores, anda entre 3 meses y 4. Pongamos que 3 meses y medio de tu vida de este año has estado trabajando, solo trabajando para el Estado, para los gastos, los descuentos del Estado. Pueden variar porque depende de algunos factores, pero coges tu declaración de la renta y haces la cuenta y te darás cuenta de que más de un trimestre mínimo has estado trabajando solo para el Estado y el resto para ti. Sí, bueno, y luego el Estado, ¿qué ha hecho con eso? Es que esto, bueno, pues, y ahora no te quieren devolver ni la décima parte. Es una, bueno, os lo dejo para que lo penséis y echéis vuestros cálculos, cada uno con su nómina, no, con su declaración de la renta. Y luego no me echéis a mí la bronca, yo os abro los ojos. Si la realidad es dura, pues es que para mí fue dura. Hay una, yo quiero salir al paso porque los medios de desinformación continuamente, no hablo de esta emisora, por favor. No, por favor, está aquí, ya no. Sabéis que esta no. Los medios de desinformación nos aburren con programas y programas, las pensiones son inviables, no son rentables, esto hay que cambiarlo, y claro, y te lo dicen en una televisión, cambias el canal y te lo dicen en la otra, el lunes la misma tontería, el martes la misma mentira, y llega un punto en que tanto se oye hablar, lo que hablábamos de los 72 años, pues, y llega un punto, yo ya me encuentro con gente y dice, no, es que no se puede mantener, claro, porque compran, porque se escuchan, porque asimilan, interiorizan, hacen propio el discurso del poder. Y el poder siempre ejercita, se ejercita sobre el oprimido, sobre el que no lo tienen, los que no lo tenemos. Entonces, los medios de comunicación nos cuentan que no hay, que las pensiones no son inviables. No son inviables, claro. Serían viables si nos devolvieran, Pepe lo ha dicho, todo lo que nos han, porque ahora los bancos, esta semana, el Santander ha ganado un 33% más que el año pasado, pero no les da vergüenza, o sea, y no nos devuelven a los pensionistas lo que nos quitó Rajoy, lo que nos han robado. En definitiva, la palabra es esa, aunque la palabra robo tiene que llevar violencia. Pero nosotros, cuando vamos a la calle, hay violencia y algunas veces nos han atizado bien porque salimos y nos manifestamos. Que son ladrones de guante blanco, Félix. es un robo y presumen de que han ganado mucho, pero cuando estaban en pérdidas tuvimos que salir los pensionistas a darles nuestra hucha de las pensiones para salvarlos. Y ahora presumen de que son buenos gestores, son buenos ladrones. Y los demás somos buenos torpes que enchufamos las televisiones y leemos ciertos mensajes de WhatsApp y tal, y nos creemos lo que nos dicen. Todo es mentira, las pensiones son viables. Lo que no es viable es que salga tanto dinero para tanto ladrón y que 3 meses y medio en mi caso de mi vida, a lo largo de 30 y tantos años, tú multiplicas los 3 meses y medio por 30 y tantos años, ¿cuánta parte de mi vida la he dedicado, y de la tuya, amigo oyente, cuánta parte de tu vida has dedicado a mantener un sistema que ahora, que es cuando necesitas un poco de ayuda, te oprime, te anula o te deja morir si no tienes una aseguradora privada en una residencia? Bueno, ese discurso es muy peligroso y hay que matizarlo. Los impuestos es lo que garantiza el que haya servicios públicos. Otra cosa es que esos impuestos se deriven hacia fondos o que no son precisamente públicos. En el caso de la sanidad es el ejemplo más claro, o la educación, por parte del gobierno de turno. Lo que sí es evidente es que los pensionistas y los trabajadores con sus aportaciones a fondos de pensiones deben de ser muy rentables, porque si no las entidades financieras no se pelearían como se pelean por hacerse cargo de lo que se llaman los planes de pensiones de empresa, una de las cosas de las modificaciones de los últimos años y que nosotros estamos en contra, porque detraen fondos de la Seguridad Social para unos fondos de pensiones que ya existen antecedentes en la Administración Pública Vasca o la Administración Pública Catalana, en la cual se ha demostrado que eso es una filfa y solo sirve pues para engordar los fondos de las entidades financieras y de aquellos que colaboran con ellas, es decir, los sindicatos, que permiten que en los convenios, de forma generalizada, esto se aplique a todos los trabajadores. Ellos dicen que de forma voluntaria y que el que no quiera, pues no. Pero bueno, ya antes de que se aprobara esta medida a nivel gubernamental, hubo un acuerdo en el ámbito de la construcción, en la cual pues el primer lugar donde se implantó en este país esto de los planes de pensiones de empresa de forma generalizada en los convenios. Y bueno, no han sido los únicos, han continuado en otros sectores de actividad y bueno, esperemos que eso se corte, porque eso es una filfa, y que se informen los trabajadores de lo que eso significa, tanto para sus pensiones futuras como para, en realidad, para lo que les va a servir. Bueno, yo haría, o sea, si hay que decir ya algo más sobre el tema pensiones, muy cortito, porque vamos a hacer un descansito, vamos a ponernos un poquito de música, porque nos queda una segunda parte que la preparamos con una sorpresa, porque bueno, queríamos hablar pues eso, de memoria histórica, y entonces un poquito basándonos en lo que he dicho yo al principio en la presentación del programa, de que estamos en unas fechas muy cortito, porque luego César nos pone un poquito de música para partir un poquito el romper el primer tema, y luego pues hablamos de memoria histórica. Vale, bueno, pues para terminar con el tema de las pensiones, volvemos a lo mismo, estamos todo el día en la calle ya, sí. Que ya no paramos en casa, de un sitio para otro, mañana, tarde y por la madrugada no, porque tenemos que dormir y descansar. El tema auditoría, lo que hemos hablado, sí que hay dinero para las pensiones, sí, esos 103.000 millones de euros que se sacaron para gastos impropios, que vuelva, que se cumpla la auditoría, porque fue aprobada pero no se ejecuta. Entonces exigimos también que se cumpla la ley del 21/2021 del 28 de diciembre para demostrar que las pensiones públicas son sostenibles, y también exigimos que se derogue la ley del 12/2022 del 30 de junio de regulación para el impuesto de los planes de pensiones de empleo, de lo que estábamos hablando también, que no caigan en esta trampa los trabajadores y trabajadoras actuales, porque las cotizaciones tienen que ser a través de los salarios. Félix. Y bueno, pues sí, solo una matización, no quiero que quede aquí flote la idea de que yo estoy en contra de que se pague. Ojalá hubiese pagado 100 millones en impuestos al año, pero he pagado los que he pagado y no estoy a disgusto con haberlos pagado, estoy a disgusto con el empleo que se le está dando o que le han dado. Es decir, porque ahí se han hablado de gastos impropios, pero es que tú sabes la cantidad de coches oficiales, la cantidad de dietas que se le pagan a los diputados, a los concejales, la cantidad de dinero que se pierde en el camino, en el Senado, las diputaciones provinciales, el concordato con la Santa Sede. O sea, el que quiera religión, que se la pague, que nos la paguemos cada uno la nuestra, pero es que tampoco sabemos si hay otras confesiones que también están recibiendo, es decir, el dinero que he pagado, que me ha salido de mis costillas, pues me duele que no sé cómo se está gastando todo, y me consta de que no se está gastando bien. Y yo añadiría ahora sí un poquito, voy a intervenir, que los gastos militares para escuelas y hospitales, que ese es otro sitio donde eso es un sumidero ¿dónde van de esto? Y ahora encima me sale el señor Alarcón que quiere hacer un resort en Gaza. Yo es que nos estamos en el mundo que se está volviendo loco, nos van a volver locos todos los demás y no sabemos dónde iremos a parar. Pero mientras podamos hablar, mientras podamos decir, estaremos aquí prestando nuestros testimonios y estaremos en las calles. Un poquito de música. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Y a ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español. Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente nuestra maldición. Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente nuestra maldición. Canción que hemos escuchado, pasamos al primer punto de memoria. Mayores y memoria están vinculados directamente y creo que es necesario pues la transmisión. Y una de las cosas que hoy vamos a transmitir o intentaremos transmitir es algo inaudito en este país de gran trascendencia, que fue la retirada. Se llama la retirada al conjunto de movimientos de más de medio millón de personas desde Cataluña para cruzar la frontera francesa huyendo de las represalias y la actuación del ejército franquista. El ejército franquista inicia una ofensiva el 23 de diciembre de 1938 que se dará por finalizada el 13 de febrero del 39 al ocupar las tropas franquistas toda la franja fronteriza gerundense que limita con Francia y conquistar totalmente Cataluña, y con ello pues prácticamente dar al traste pues con la República Española, aunque finalmente pues es el 28 de marzo cuando se entrega Madrid a las fuerzas del ejército de ocupación franquista. El hecho de quedar aislado la parte fundamental y ocupada la parte fundamental de Cataluña, que era básica para las operaciones militares y para el tema, pues es la mayor tragedia. La mayor tragedia porque de esas 550.000 personas, el cruce de la frontera se realiza desde finales del mes de enero hasta el 12 de febrero, en que bueno ya se controlan todos los pasos por parte del ejército franquista, y ahí va el ejército, que en ese momento es el ejército del este y la zona sureste del país, que bueno pues mantiene una situación de desgaste para intentar pues frenar el avance de las tropas franquistas, pero es imposible. Finalmente pues el paso de la frontera es la única garantía de salvar la vida para muchos miles de personas. Estamos hablando de que bueno pues el primer ejercicio de evaluación de esa población la hace el ejército francés en los primeros días del mes de febrero y hacen una referencia a 475.000 personas. Pero las últimas investigaciones amplían esta cifra hasta más allá de las 550.000 personas. De estas 550.000 personas, las imágenes terribles que hemos visto en fotografías e inclusive en noticiarios de esta tragedia son tremendas. Es decir, carreteras inundadas de colas interminables de vehículos de todo tipo y personas ametralladas directamente por la aviación italiana, alemana y franquista, y luego pues huyendo en el último momento del avance incontenible de las tropas franquistas, que inmediatamente pues inician una represión furibunda allí por donde pasan. En los pasos fronterizos que estaban cerrados por parte del gobierno francés, pues provocaron un aluvión de personas en la línea fronteriza, de tal forma que se ven obligados, debido a ametrallar la aviación, esas personas en la línea fronteriza a partir de las últimas semanas del mes de diciembre, les obligan a que el día 27 hasta el 31 se abre la frontera francesa exclusivamente para mujeres, niños, mayores y sobre todo personas heridas. Se vuelve a cerrar la frontera y en esa línea de frontera pues hay más de 200.000 milicianos y miembros del Ejército Popular de la República allí parados, junto a muchísima gente huyendo de la represión. Dentro de esa gente huyendo de la represión hay que tener en cuenta que, bueno, ya en Cataluña hay un flujo enorme de evacuados procedente de otras zonas ocupadas al sur del país y el este, en torno a las 700.000 personas, que junto con gente de la propia Cataluña pues conllevan hasta este monto de 550.000 personas que hemos hecho referencia y que en las estadísticas oficiales en el 80 aniversario de este hecho infausto pues se celebra oficialmente en 2018. La campaña militar pues va recorriendo distinto desde la toma de Tarragona, Barcelona el día 26 y posteriormente el día 9 Girona, pues va haciendo un bloqueo inmediato de todas las fuerzas que en ese momento intentan frenar el avance con distintas actuaciones de sobre los puentes y distintas vías de comunicación para evitar frenar o intentar dilatar ese avance. El día 5 de febrero por fin se abre la línea fronteriza para dejar paso a esos 250.000 hombres que conforman el Ejército Popular de la República y milicianos. Son desarmados y remitidos pues a los campos de concentración de las playas del Rosellón, los campos de Argelers, Saint-Cyprien y Barcarès, y otra serie de campos en la línea del Pirineo Oriental, donde se ingresan pues determinadas secciones que se entienden peligrosas, como la División Durruti y las Brigadas Internacionales. La población civil se les trata de forma muy similar al maltrato que hacen con los militares. Los militares, lo normal hubiera sido que los hubieran ubicado en los campos que tenía el ejército francés sin uso en ese momento, que sería lo lógico con un ejército democrático como era el ejército republicano. Sin embargo, no es así. El trato que se les da es un trato pues humillante, y igual que el que se realiza pues con las personas civiles. Las personas civiles son reintegradas, algunas en los campos, porque lo primero que hacen en la selección, una vez cruzada la frontera, es dividir las familias. Por un lado, las mujeres, los niños y los mayores, y por otro lado, los mayores ya muy mayores, y por otro lado, los hombres, que son dirigidos a estos campos de concentración, donde pues se les trata pues como prisioneros de guerra en la práctica, que era lo que pretendía de hecho el gobierno franquista. El gobierno franquista inicialmente se había negado a los intentos de crear una zona en la franja fronteriza donde se pudiera cobijar esta población que huía y que en principio se cifraba inicialmente en torno a las 150.000 personas, pero la cifra evidentemente no estaba prevista que fueran de esa magnitud, de más de medio millón de personas, y entonces el gobierno francés no había preparado absolutamente nada. La gente cuando llega a cruzar la raya fronteriza, pues los últimos son el día 12 de febrero, muy peculiar porque los pasos fronterizos van desde la línea de la Junquera, Le Pertús, Puigcerdà, Portbou y el Collado de Arés. Hay una pequeña franja que se llama la Bolsa del Valle del Campodrón, donde hay una mayor resistencia por parte de fuerzas republicanas, y bueno, pues el día 13 de febrero ocupan totalmente. Y bueno, pues como la gente que ha podido circular por esta zona habrá podido comprobar, hay una zona muy peculiar que es en Portbou, donde bueno, pues estás en un lado de una calle y es España, y pasas al otro lado y es Francia. Entonces pues algunos de ellos se encontraron con la panda de falangistas volando a ocupar la frontera con sus banderas y su rabia, y tuvieron que trasvasar inmediatamente la calle para el otro lado para evitar la furia de esta gente. Las autoridades republicanas abandonaron Barcelona, que era donde estaba ubicada tanto el gobierno central de la República como la Generalitat, y el gobierno autónomo vasco. Marchan el día 24, dos días antes que Barcelona se ocupe. Y bueno, se marchan hasta el límite fronterizo, donde el día 1 de febrero, en lo que es el castillo de Figueras, las cortes republicanas celebran su última sesión en el país. Después de eso, pues el día 5 cruzan con las tropas del Ejército Popular de la República y milicianos la frontera, tanto a pie, tanto el caso del presidente de la República, con Manuel Azaña, como el presidente del gobierno Negrín, y distintas representaciones, como por ejemplo Federica Monseni, que también pues cruza a pie, sin utilizar el pasaporte diplomático de que tenía derecho a cruzar. Y bueno, pues a partir de ahí empieza pues unas lágrimas para todas estas personas que estaban allí. Las condiciones de los campos concentracionarios pues son bastante duras. Son simplemente un espacio rectangular en las distintas playas donde agrupan, en el primer caso Argelès, pues a unas 120.000 personas. Progresivamente las van desplazando un porcentaje de ellas al siguiente campo, que es el de Saint-Cyprien, y a continuación el único campo que aparentemente pues tiene unas condiciones mejores son el campo de Barcarès. Es toda la línea de las playas del Rosellón, y allí pues mueren muchísimas personas, mueren pues de las enfermedades, del hambre, de las heridas de guerra, porque ahí agrupan junto a esas personas pues cerca de 20.000 heridos de guerra, que no los envían a hospitales, sino que bueno, pues con un cuerpo mínimo de enfermeros y de sanitarios, pues van muriendo junto a aquellos que bueno, pues al carecer de agua y de condiciones mínimas de higiene, pues están cogiendo distintas enfermedades como la disentería por el uso del agua, de aguas fecales y del mar. Y bueno, pues las condiciones son bastante lamentables. Mi padre estuvo en uno de esos campos, el campo de Saint-Cyprien. Esto lo conocí al cabo de muchísimos años, como la mayoría de nosotros, que bueno, pues hemos vivido en el limbo respecto a la historia de nuestro país. Y bueno, pues siempre me sorprendió pues el odio que tenía a los africanos. Yo no lo entendía porque, bueno, pues en este país, pues los africanos que había, pues eran a lo sumo los de Guinea Ecuatorial, y los que venían por España y en general, pues era gente pues con mucha capacidad económica. Y bueno, pues era simplemente pues que en esas cercas tan enormes, donde metieron a cerca de 290.000 españoles, pues estaban cubiertos por la Guardia Móvil de la Gendarmería y dos regimientos, un regimiento de senegaleses y otro de Spasi. Y bueno, pues el trato con era peor que humillante para aquellos encerrados, que bueno, pues detrás de las alambradas enviaban a gente pues a enseñarles los fieras que había detrás de esas alambradas, que bueno, pues la prensa de derechas y de extrema derecha del país pues sacaba imágenes distorsionadas de aquellos hombres que habían estado luchando hasta el último momento contra algo que unos meses más tarde los propios franceses tuvieron que luchar. Bueno, si queréis, yo tengo aquí un libro que es Los exiliados del franquismo. Leo nada, cuatro frases, para que os hagáis una idea. Todo está escrito, todo está, todo no, pero bueno, gran parte está escrito. La memoria, si no la buscamos, si no la recordamos, se acaba perdiendo. Y Pepe, el día que tú ya no tengas capacidad de discernir lo que estás diciendo, pues se habrá perdido pues una gran fuente de memoria, y todo aquellas etapas, todo aquel sufrimiento de aquella gente pues habrá quedado en nada, que es lo que el poder siempre ha buscado, el poder de aquí, el de Francia y tal. Hubo varios destinos del exilio. Unos se fueron a América, en México hubo una... En México el presidente Cárdenas decía, ha sido una bendición para México la guerra civil española, dice, porque se nos ha venido toda la intelectualidad, su Universidad de México se llenó de intelectuales, de docentes de la Universidad Española. O sea, claro, estaba encantado el hombre con lo que le había regalado la guerra civil española, y se portó bien. Dentro de lo que cabe, se portó bien, yo creo que de los mejores. Tengo aquí, dice, leo textualmente. En total, aproximadamente fueron 8.000 los asilados en Argelia, 4.000 en Túnez y unos 1.000 en Marruecos. Lo digo, Pepe, porque como tú has mencionado el conflicto que había con... Sí, eso fue al final de la guerra, que fue muy, muy rápido. Es decir, que la guerra termina un mes más tarde. El 28 de abril, de marzo, perdón, pues se ocupa Madrid, se entrega las fuerzas republicanas en la casa, vamos, en la ciudad universitaria de Madrid, donde se firma la entrega de Madrid. Y en el caso de los últimos espacios ocupados por la República, que son fundamentalmente la línea que va de Alicante hasta Almería. Almería es el último punto que es ocupado por los franquistas, y se ocupa pues en los primeros días de abril y los últimos del mes de marzo. La flota parte de Cartagena hacia Bizerta, donde bueno pues es incautada por parte de los franceses. Y hay un núcleo de personas que en distintos barcos, el último es el Stambruch, se marcha desde el puerto de Alicante, donde hay una bolsa de gente que intenta salir huyendo de allí, muy gorda, pues llegan hasta los puertos de Túnez y de Argelia. Y en esos puertos pues son este número de personas, de las cuales los civiles los envían pues a las prisiones que había habilitadas en ese momento en las ciudades, y otros los envían a campos de concentración, a trabajos forzados, sobre todo en lo que se llamó el ferrocarril transsahariano, donde, bueno, pues en régimen de esclavitud murieron muchos sus compatriotas. Sigo leyendo. Luego seguimos. Voy a ser breve. Dice, nada más llegar, las autoridades francesas separan a hombres y mujeres, rompen la familia. Ya los niños sí. ya se habían quedado, sabe Dios dónde. Separan a hombres y mujeres, después a civiles y militares. El primer centro especial destinado a internamiento de refugiados fue instalado por decreto del 21 de enero del 39, cerca de Le Monde. Los para reincidentes revolucionarios y mujeres, ojo al dato, mujeres con compromiso político y poco dóciles con los guardianes. Si sabéis, o si queréis leer entre líneas, mujeres, o sea, poco dóciles con los guardianes. Está visto. A buen entendedor, mujeres que se negaron a tener relaciones con doy por enterado que tenemos una audiencia bastante avispada y sabe entender lo que quiere decir. Poco complacientes. A ver, que me he perdido. Bueno, en poco tiempo esta asignación de residencia devendría con un internamiento administrativo. Pasaron de ser residentes a ser internados. Este es el gobierno de Vichy. O sea, hubo sitios donde los trataron de una forma más... Perdona, no es el gobierno de Vichy. El tema de fondo es que es un gobierno supuestamente del país más abierto, el defensor de los derechos del hombre, que es Francia, donde había muchos refugiados de otros países desde los años 20, armenios, rusos, polacos, y solamente se aplicó esta línea dura con los españoles. Efectivamente, pues fue una situación de crisis la que había en el país, pero desde el mes de abril del 38 el gobierno del Frente Popular desaparece, León Blum desaparece y aparece el gobierno de Aladier. El gobierno de Aladier es un gobierno republicano radical, proclive a la derecha, y entonces la línea de actuación desde abril del 38 ya están establecidas, pues respecto a lo que prevén que va a llegar desde España. Entonces son líneas contra la inmigración, ya sea forzosa como esta de los españoles, como cualquier otra. Es decir, prevén un poco lo que después en lo que se llamó el gobierno Vichy. El gobierno de Vichy es que deriva de que la guerra mundial se inicia rápidamente. Es decir, mientras los españoles están internados en los campos y luego el resto de personal civil español se ha distribuido por 70 sedes departamentales del país, por todo el país, la situación se modifica radicalmente. Se modifica radicalmente porque entra en guerra el país el 1 de septiembre, el 1 de septiembre del 39, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Hay que decir que el tal Daladier, junto con Chamberlain, habían sido los que habían traído la paz a su país, uno a Inglaterra y otro a Francia, admitiendo a finales del año 38 que Hitler se quedara pues con una región que en lo que se llama el cuadrilátero bohemio, que era la de los Sudetes, de un estado soberano y democrático, que era el estado checo. Y bueno, anteriormente pues se anexionó Austria sin problema ninguno. Entonces eso era la paz que traían estos tíos, y esto es lo que nos dejaron. ¿Qué es lo que pasó pues con los españoles, que era lo que estábamos refiriéndonos? Pues la situación es que anteriormente los estaban machacando para provocar que volvieran a España. Les ofrecían dos opciones: España, y si se quedaban en Francia tenían que hacerlo o internados, o si querían tener cierto grado de libertad y cierta perspectiva tenían que alistarse en los regimientos de marcha o en la Legión. En la Legión el número de españoles que se integran pues es reducido inicialmente por el concepto de que la Legión era lo que había estado en vanguardia con los que se habían enfrentado en España. Entonces el recuerdo ese pues les quedaba claramente marcado. y los regimientos de marcha aparentemente eran algo distinto, aunque muy similar a esto, y les permitía, pues aparte de una pequeña, una ración de comida distinta cuando se morían de hambre dentro de los campos, pues la posibilidad de tener el estatuto de refugiado, que no se les reconocía a ningún español hasta ese momento. La mayoría de ellos se les reconoce después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, son obligados a un trabajo forzoso por parte de los internados, que lo llevan a una cosa que se llaman los cuerpos de trabajadores extranjeros militarizados, y lo llevan pues a fortificar la línea Maginot y otros puntos de la defensa del país, y al resto pues a trabajos en la industria, en las minas sobre todo, y en la agricultura, de forma forzosa, con unas cantidades que jamás percibían, eran tan pequeñas que eran 0,5 céntimos, y bueno, pues en la mayoría no lo percibían, y la ración pues de comida pues era bastante escasa. Estos regimientos de marcha participan en las primeras acciones de guerra, por ejemplo, en el caso de las primeras acciones en Noruega, y acciones en otros puntos, en lo que se llama la primera fase de la guerra en Francia. Cuando los alemanes ocupan Francia, pues los primeros que caen pues son los cuerpos de españoles en la línea Maginot. Y bueno, pues de los campos, los Stalag y tal, para prisioneros de guerra franceses, después los trasladan, muchos de ellos, a uno de los campos de exterminio, que es Mauthausen, en Austria. Y ahí, pues, en torno a unos 12.000 españoles pasan por ahí y, bueno, sí, los asesinan, en torno a los 8.000. Vamos a tener que hacer otro programa. Sí. solo para volver otra vez. Sí, sí, sigue, sigue, Félix. A nuestra tierra. En fin, que los franceses organizaron una serie de campos, aquí están puestos, por seleccionando a las personas. Y entonces tenían uno destinado a los catalanes, otro destinado a técnicos y obreros especializados, porque así no tenían que andarlo buscando luego. Necesitaba gente en la fábrica, pues ya sabían dónde a dónde tenían que buscarlos. Y tenían uno especial, verdaderamente duro, que era para los obreros y anarquistas de la división Durruti. A esos es que había que castigarlo, había mano dura. Entonces, bien, forma parte de lo que hay una me ha llamado la atención, porque en un momento dice hay uno que estaba y me, no sé dónde lo he visto, que bueno, cuenta que estaban internados en un castillo templario. Sí. Y claro, espera. Y luego yo me vengo a nuestro propio territorio y decir, es que la cantidad de monumentos, claro, son monumentos nacionales protegidos por tal, vas el castillo y monasterio de Uclés fue un campo de concentración después de la guerra, ahí los ahí, o sea que había campos de concentración. Se supone que lejos de Franco, pero también los había dentro de Franco, y la misma dureza de vida eran la que tenían en un lado y en el otro. Es decir, que así que cuando uno piensa lo que están pensando, lo que están planificando con los palestinos, lo que está hecho, que está ya pan, esto es irreversible. Pero ya queda, en mi opinión, después del Palestina van a venir otros territorios. Líbano, Siria ya está descompuesta porque se ambicionan, primero porque ese estado necesita agua, necesita territorio, y nos vamos. Bueno, otro monumento que yo cuando me enteré dije, pero si esto es un parador, si es que aquí viene la gente a que es San Marcos de León. La cantidad, porque uno de los mayores colaboradores del genocidio fue la Santa Iglesia Católica Apostólica y romana. Sí, bueno, que me parece que el día 4 hubo un acto, en Sol, que están, sí, la gente está, diciendo que quieren que se ponga una placa en donde dice que trabaja Nuestra Señora Ayuso, que eso fue, en la Dirección General de Seguridad. ahora es la sede de la Comunidad de Madrid. Es que estuvieron reivindicando eso, esa memoria, le estuvieron el día 4 unos cuantos compañeros de memoria también. No sé el número exacto, pero más de 300 campos de concentración hemos tenido. Y poco a poco han ido metiendo las excavadoras y borrando testimonio, pero algunos no se puede borrar testimonio, hombre. Pero 300 campos de dentro. Más los campos, las brigadas semejantes. Bueno, hay dos libros. Uno, Los esclavos de Franco, y otro, Los esclavos de Hitler. En ambos casos se produce la misma situación. Es decir, hay un porcentaje de gente que, para salir de los campos franceses, vuelve para acá y se encuentra con la represión en sus centros de trabajo y vuelve a otros campos de concentración en España. Es decir, que los que regresan y pues no regresan tranquilamente con eso que les dicen, que el que no tiene sangre en las manos no tiene ningún problema, es mentira. Y bueno, pues un porcentaje de aquellos exiliados, porque estamos hablando de exilio, que están en Francia, pues terminan con la derrota francesa en manos de los alemanes. Terminan en Mauthausen y terminan también en campos concentracionarios y campos de trabajo, que son aquellos que estaban en los campos de concentración, los envían al muro del Atlántico que empiezan a utilizar los alemanes, las zonas en Burdeos que utilizaban para la cobertura de los buques submarinos que utilizaban en la guerra del Atlántico, y otros muchos sitios. Entonces son esclavos. Unos son los esclavos exiliados y otros son otro tipo de esclavos que envían desde el sindicato vertical, porque hay que decir que hay una organización que utilizan para el trabajo los alemanes, se llama la organización TOL, que se dedica en toda Europa pues a recolectar obreros para trabajos en distintos puntos de fortificación a lo largo de la línea del Atlántico y en el país, para cubrir a aquellos soldados que tenían en las líneas. Unos son esclavos propiamente dicho, procedente de los campos concentracionarios y los campos de la muerte, y otros son supuestamente pagados. De hecho, ahora hay una película que está en las carteleras, que se llama El impostor, donde un señor que supuestamente había estado en Mauthausen y que además pues explicaba por los distintos centros públicos y tal lo que era el campo concentracionario y la situación de los presos españoles en ese campo de Mauthausen, pues resulta que no estuvo en Francia, digo, perdón, en Alemania y en Austria en ese campo, sino que estuvo trabajando pues junto con otros muchos compatriotas en esos trabajos de Marco sí. Se llama la película Marco. Sí. Marco, sí. Pepe, ponemos el pincho, porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿eh? Entonces ya os voy a emplazar para otro programa. Sí. Vamos a continuar. Segunda parte. Bueno, las fechas. No, simplemente decir una cosa. Las fechas coinciden. Coincide la retirada y esos exiliados españoles que hemos hablado anteriormente, y un suceso tremendo que se produce entre el 6 y el 8 de febrero de 1937, que es la toma de Málaga. La toma de Málaga, en la cual pues provoca una huida masiva de personal que ya procedía de las provincias aledañas y que había sido evacuada o simplemente habían huido de esas provincias de la represión que se desarrolla en Cádiz, parte del sur de la provincia de Sevilla, y que llegan a Málaga, y cuando Málaga pues se ve amenazada y no tiene defensa posible, y está amenazada pues por la aviación alemana, está amenazada por los cruceros franquistas. Por cierto, uno de ellos le han puesto una calle en Madrid, que es el crucero Baleares, y ahora hablaremos de esos cruceros. Hoy no cabe. Vale. No, por eso te digo que yo te emplazo para entonces, otro programa. Hay unas 200.000 personas que salen por la carretera nacional 340 actual, bueno, actual, la que era entonces hasta hace pocos años, en dirección a Almería. Y bueno, pues son bombardeados por el aire, son bombardeados por esos tres cruceros que he hecho referencia, que están en la línea de machacando a esa columna de 200.000 personas que intenta llegar a Almería para salvarse de la represión. Y bueno, llega a un sitio que se llama el Río Seco, como esta sí, calle como que esta tenemos calle. Aquí al lado, y el Río Seco pues marca otra de las sangrías que hay. Se supone que murieron en torno a unas 10.000 o 12.000 personas, nunca ha habido datos con eso, y la referencia que ha sido imborrable a nivel de prensa internacional es la intervención de un médico canadiense, el doctor Betún. El doctor Betún, además, utiliza unas formas peculiares entonces de garantizar pues que no se desangren los heridos. Entonces, las primeras veces que se utilizan en el mundo las transfusiones de sangre en esas condiciones, lo hace el doctor Betún. Y las fotografías que realiza este médico en la caravana de gente que se ve amenazada por el aire, por el mar, es tremendo. Hay compañeros nuestros en este momento rememorando la marcha de estos dos compatriotas en el año 37. Se realiza de forma regular y el día 16 terminarán en Almería. ¿Ponemos el pincho? Sí. Puedes poner el pincho. Bien. Éxodo, persecución y masacre de la población civil entre Málaga y Almería en febrero de 1937. Código de identificación. Mala 3. Fecha declaración. Fecha incoación. 8 de febrero de 2024. Comunidad autónoma. Andalucía. Provincia. Málaga. Localidad. Málaga. Administración que procedió a la declaración. Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Ubicación. Identificación. El éxodo de las víctimas de la masacre de Málaga-Almería de febrero de 1937 fue uno de los episodios más cruentos acaecidos durante la Guerra de España y tuvo como protagonistas a la población civil, que huyó desde Málaga hacia Almería por la antigua carretera N340 siendo perseguida por las tropas sublevadas contra la República. Desde finales de 1936, la ciudad de Málaga fue incesantemente cañoneada por los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera dentro de las operaciones militares de conquista de la Plaza de Málaga por parte del ejército sublevado comandado por el general Queipo de Llano. Desde el primer momento, la población civil se convirtió, de facto, en un objetivo militar, algo que no había ocurrido de forma sistemática en anteriores conflictos militares. Anteriormente, a consecuencia del triunfo de la sublevación militar en las plazas de Cádiz y Sevilla, miles de civiles marcharon desde estas provincias hasta Málaga en busca de refugio. Se calcula que fueron 90.000 los refugiados, que se instalaron en Málaga llegados desde los pueblos de la Sierra de Cádiz, del campo de Gibraltar, del interior de Málaga y de la Sierra Sur de Sevilla. Málaga se convirtió en refugio para miles de familias que buscaban allí la protección, que ya no tenían en sus pueblos y ciudades. La operación militar para la toma de Málaga se intensificó en enero de 1937, provocando un aumento de los cañoneos y bombardeos sobre la ciudad, dejando tras sí la destrucción material de numerosas edificaciones, y un número considerable de muertes de civiles. Finalmente, el 7 de febrero de 1937 se produce el gran éxodo de la población civil desde Málaga, donde concurrieron al menos 120.000 personas, que es lo que se conoce popularmente como desbanda o la huía, a los que se les uniría una cantidad ingente de población en la exarquía malagueña y de la costa de Granada, llegando, según los expertos, a la cifra de 200.000 personas a lo largo del trayecto. Los datos de las últimas investigaciones elevan la cifra a 300.000. Antes de la toma de Málaga por las tropas sublevadas, auxiliadas por las tropas italianas facilitadas por el gobierno de Benito Mussolini y la aviación alemana del Tercer Reich, toda la costa desde Málaga a Almería fue atacada por mar y aire con el objetivo de eliminar las defensas militares bajo control del gobierno republicano. Ante el avance de las tropas sublevadas que cercaban la ciudad, el gobierno civil malagueño empezó a estudiar la posibilidad de una evacuación ordenada de los refugiados hasta Almería, pero la precipitación de las maniobras militares hizo imposible la organización y, finalmente, la población civil huyó en masa y de forma desordenada. Una de las singularidades del éxodo de las víctimas de la masacre de Málaga-Almería es que, de forma sistemática, la población civil se convirtió en un objetivo militar. A lo largo de la huida por la costa, la población civil fue atacada por los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera, con ayuda de la aviación italiana y alemana, dejando tras sí un reguero de víctimas mortales y heridos de difícil cuantificación debido al caos y al miedo que se produjo durante el trayecto. Desde el primer momento, los cruceros Canarias y Baleares se situaron frente a la costa con la intención de entorpecer la huida, al tiempo que la aviación bombardeaba valles, cañadas y los puentes sobre los ríos y ramblas. La población civil, totalmente indefensa, inició este éxodo por la única vía de escape, la carretera hacia Almería, marchando a pie, y formando caravana de varios kilómetros de longitud, como atestiguó el capitán de carabineros, Francisco Angulo, cuando describió que la peregrinación de cerca de 200.000 personas desde Málaga a Almería, a pie, es algo que no tiene precedentes en la historia de las evacuaciones de guerra. Hombres muertos por la carretera de frío, hambre y cansancio. Mujeres con niños en brazos, y con los pies enormemente desfigurados y lleno de llagas, caras famélicas, etc. Archivo Fundación Juan Negrín, declaraciones de Federico Angulo Vázquez. En el recuerdo de las víctimas ha quedado el horror de los cañoneos y los bombardeos. La aviación sublevada era consciente de que estaban atacando a la población civil, como así atestiguan los documentos depositados en el Archivo General Militar de Ávila, caja 9496. Son numerosos los testimonios directos que dibujan el panorama de terror, miedo y sufrimiento producido entre la población a causa de los vuelos rasantes de los aviones, y el ruido que llegaban desde los cañones de los barcos. Especialmente cruentos fueron los cañoneos en las inmediaciones de Vélez Málaga, Málaga, y Motril Granada. El éxodo de los civiles, que salieron de Málaga se saldó con un ingente número de fallecidos. Es difícil dar cifras exactas, ya que muchos cadáveres quedaron abandonados en el camino o fueron enterrados en fosas comunes en los pueblos del camino. El historiador Paul Preston cifra los fallecidos entre 3.000 y 5.000. Entre el 7 de febrero y el 10 de febrero de 1937 el camino de Málaga a Almería se convirtió en una riada de mujeres, niños y ancianos que huían de sus hogares intentando escapar de las bombas, de la represión, del miedo y del hambre. A lo largo de la costa malagueña y granadina se fue concentrando cada vez más población, siendo la desembocadura del río Seco, en la localidad granadina de Almuñécar, el punto donde se concentró el mayor número de civiles. A escasos 40 kilómetros, en la localidad de Motril, quedó frenado el avance de las tropas sublevadas gracias a la llegada de las brigadas internacionales, fundamentales para que los refugiados pudieran llegar hasta Almería. Pudieron pasar esa línea entre 50.000 y 100.000 refugiados, que se encaminaron hacia la provincia de Almería, 200.000 estipulaba el periódico La Vanguardia el 11 de febrero de 1937, llegando el grueso a la localidad de Adra entre el 10 y el 11 de febrero. Esa misma noche fueron atacados por la aviación alemana dejando tras de sí decenas de fallecidos, y centenares de heridos. Otros muchos miles no pudieron llegar hasta Almería, siendo devueltos por las tropas sublevadas a Málaga, siendo represaliados, en numerosos casos, por el hecho de huir de la ciudad. La ayuda humanitaria fue decisiva para la evacuación de los refugiados gracias a la intervención del médico canadiense Norman Bethune y de su ayudante A.C. Sisse, que trasladaron en su ambulancia a centenares de heridos hacia zona segura. La figura de Norman Bethune es esencial para entender el drama humanitario que produjo el éxodo desde Málaga. Se salvaron centenares de vidas gracias al traslado de heridos en su ambulancia, y al conocimiento de la transfusión sanguínea. Sus fotografías inmortalizaron la llegada de los refugiados a Adra, dejando un testimonio perpetuo del drama que vivieron. La marcha prosiguió hasta la capital almeriense, en donde los refugiados quedaron instalados en las inmediaciones del puerto, el Parque Nicolás Salmerón y todo el centro histórico de la ciudad, siendo, una vez más, bombardeados por la aviación del ejército sublevado. El Comité de Refugiados, el Gobierno Civil, y el auxilio desinteresado de la población almeriense ayudaron a los refugiados a instalarse en diferentes puntos de la provincia de Almería, desde donde partirían hacia otros puntos del levante mediterráneo en los días y semanas posteriores. El éxodo de las víctimas de la masacre de Málaga-Almería no fue un hecho local y particular de la Guerra de España, sino que trascendió nuestras fronteras, y fue objeto de intensos debates humanitarios. Hasta Almería llegó la ayuda inglesa a través de la financiación voluntaria para la instalación de un hospital de campaña, para los heridos que procedían de Málaga. La prensa francesa señala que los cruceros rebeldes Canarias, Baleares y Almirante Cervera han bombardeado el campo de aviación de Motril, dejando numerosas víctimas entre la población civil. Los mismos cruceros bombardearon la ruta del litoral, dejando en Torre del Mar numerosas víctimas. Añade que esa misma noche la aviación rebelde bombardeó la villa de Adra, destruyendo la carretera, y dejando 20 personas asesinadas y una treintena de heridos graves, diario L. Humanité, 9 de febrero 1937. A medida que analizamos en profundidad los conflictos bélicos, en España o en cualquier lugar del planeta, cobra cada vez más importancia la consideración específica de los bombardeos contra la población civil como espacios de perpetración masiva radicalmente incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Necesariamente, la memoria democrática tiene que visitar de manera constante estos espacios de terror, y reconocer el sufrimiento de las víctimas, las que murieron, pero también las que sobrevivieron y llevaron para siempre en su recuerdo escenas de pánico generalizado, y la tragedia colectiva. El éxodo de las víctimas de la masacre de Málaga-Almería de febrero de 1937 se enmarca dentro de los conflictos bélicos derivados del auge de los fascismos, especialmente en Europa y, particularmente, en España. Además, el éxodo de la población civil salida de Málaga lo convierte en la primera gran movilización bélica previa a la Segunda Guerra Mundial. El ataque militar sobre la población civil hace de este hecho una singularidad, al ser la primera vez que un conflicto bélico fija como objetivo militar a la propia población civil, como así atestiguan los cuadernos de bitácora de los cruceros Canarias y Baleares. Especial papel desempeñaron las mujeres en este éxodo, pues fueron ellas las que reunieron a las familias, y las protegieron de la dispersión durante el éxodo, constituyendo el núcleo principal de resistencia frente al miedo, y la desesperación. Información. Se inscribe este bien en aplicación del artículo 50.3 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Madre mía, por favor. 11 minutos. 11, no, no, pero bueno, que qué barbaridad. Pues estos días, precisamente entre hoy y mañana, hay compañeros que están haciendo este recorrido, ¿no? Sí, termina el 16. Sí, hasta el 16. Sí, empieza. La concentración fue ayer. Han salido esta mañana desde Málaga, después de hacer una serie de actos que se suelen hacer en un... Si no, no se te oye. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí, no, no, tú hablas. Sí, sí, no, bueno. Te oyes, pero sí. Pero sí. Sí, hay compañeros nuestros que están haciendo en este momento el recorrido de la desbandada. Ayer fue el punto de concentración en Málaga y desde ahí han partido esta mañana después de hacer el inicio de esta cabecera en un monumento que hay en la playa de Málaga a la salida de la ciudad, y a partir de ahí siguen la ruta que en su día siguieron estar miles de personas huyendo de los fascistas que ocupaban Málaga. Llegarán a Almería el día 16, no, el día 15, y el día 16 se dará por concluida esta homenaje. Este homenaje que se realiza de forma sistemática a todos esos pobres desgraciados que tuvieron que huir frente al bombardeo de esto que bueno, señalado, de los cruceros y la aviación italiana y alemana. las condiciones en que se desarrolla este trayecto no son las mismas que en su día ocurrieron, porque el trazado de la carretera no tiene la misma orografía que tenía en su momento, que era pues encajonada entre el talud marítimo y la montaña detrás, y bueno, pues ahí eran pues el tiro al pichón pues para los aviones y para los bombardeos de los barcos. Bueno, como veis, la plataforma de pensionistas, de mayores y pensionistas de Carabanchel, no solamente habla de pensiones. Tenemos aquí a Pepe, que oye, lo alquilamos por horas para dar charlas. Sí. ¿Qué? No, es una pequeña broma. Eres un pozo de sabiduría, hijo. No, hombre, no, son cosas. Bueno, pues no, pues supongo que te gustará el tema, te gustará guardarlo, porque es que esto no se debe olvidar. Porque no, cuando un pueblo olvida su historia, repite las mismas. Y aunque no sea el mismo pueblo, lo estamos viendo. Lo estamos viendo ahora ya. Al otro lado, en Oriente Medio. Oh, y ya. Además, fíjate, empezaron con España bombardeando gratuitamente, innecesariamente, a la población civil. Pues eso es lo que han hecho allí. Bombardear con el único fin del exterminio. Y lo han conseguido. Total. Hay que reconocer que lo han hecho, lo han hecho bien. Y aquí las autoridades de medio mundo, mira que ha habido manifestaciones. Mira que la gente se está tirando a la calle, porque se está tirando a la calle, o sea, sí, más rodeo de policía que de otra de cosa, pero sí, y pero que es que lo que se tenía que es expulsar al embajador de aquí, pero ya. Bueno, yo creo que cuando la gente dice que es que desenterramos cosas que no, lo no único que hacen es, pues hay que desenterrarlo, porque ahora mismo la situación internacional es que volvemos a una situación semejante a la de los años 30. Esto que hemos hecho referencia al año 38, donde Hitler ocupaba el país que le daba la gana, es lo mismo que estamos hablando del Trump. Sí, no, no, me voy a quedar con Groenlandia. No, no, me voy a quedar con el Canal de Panamá. No, no, voy a montar mi chiringuito playero en Gaza. Eso es lo mismo que hacía Hitler en Europa. En el año 38, gracias a Daladier, a Chamberlain y el resto de las potencias de la época. Y gracias a lo mal que se ha explicado la historia en las escuelas, porque esa es forma parte también la de la ideología. Es que no la explican. Una escuela de birria como la que hemos tenido siempre, pues yo estuve en la Facultad de Historia y sí, nos entretenían mucho con las campañas de Napoleón, no sé qué, las alianzas, pero lo principal, a lo que nos afectaba, nunca llegábamos. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias por haber compartido estos momentos y yo os emplazaré otra vez, porque me ha encantado esta parte. La verdad es que me ha hecho recordar, o sea, yo tenía familia que se fue precisamente de una tía mía, que se fue a Francia en un tren con heridos y allí se quedó porque le daba miedo volver. Es que era así. Lo que pasa es que era enfermera y entonces ella tuvo la suerte de que bueno, pues que se quedó, que el gobierno la contrató y se casó además con un héroe de la resistencia. Esa es otra historia, que lo fusilaron, por cierto. Bien, bueno, aquí que tenemos cada uno nuestras historias. Encantado de estar aquí. Está, oye, como veréis, pues esta es vuestra casa, estoy encantada. Y bueno, pues decir a la gente que no se quede en casa, que no vea la tele, por favor, que salga a la calle. Tenemos el día 8, están los 6 de... Sí, las 6 de Suiza. Sí. Son, bueno, hay una manifestación. Sí, de la Suiza, es una pastelería de Gijón. Sí. En fin, se cometieron tropecientos mil. Sí, y el 9 tenemos el 9 por la vivienda. La vivienda. Bueno, en esto de las 6 de la Suiza también se unen los también de Zaragoza, que se cometió más o menos lo mismo. O sea, van hacia los sindicatos que ejercen bien su labor. Pues a por ellos que van y rodea el Congreso. O sea, que pueden ir a la cárcel Bueno, rodeo al Congreso, los pobres tienen experiencia. Sí, y además tenemos que ser por ellos a las 8. Libertades fundamentales. Exacto. Eso que justifica eso que llaman transición y otros llamamos transacción, pues sí. Eso es lo que están atacando. La libertad sindical, la libertad de ejercicio, de manifestación. De protesta. Entonces, pues, no podemos permitirlo. La pues Constitución, en suma, o sea, no son capaces de respetar la, ni de respetar lo la que Constitución hicieron. Que ellos hicieron. Que, pues, ¿qué vamos a esperar? Pues bueno, pues señores, yo continuaría una hora más, pero en fin, hay gente que entra también, tiene que hacer sus programitas. Ay, y todo claro, esto. Yo vi a que mirabais por aquí, que aparte detrás. De sí, aparte de haber programas como este, que se habla de muchísimas cosas, tenemos también programas de música, que por eso veis que hay tanto cartelito de conciertos y cosas. Ah, somos, mira, sí. Rock Capacidad, sí. Sí, eso sí. Suena, Rock Capacidad. Sí, sí, sí, no, tenemos. Agora Sol Radio, es una radio, radios pertenecemos a las radios libres, es asamblearia, no hay publicidad, y estamos aquí, todos somos voluntarios, desde ese señor que lleva la mesa de sonido hasta servidora que procura estar todos los jueves aquí. Bueno, que pues hay muchas y colaboramos ya, con ya. Ellos de vez en cuando hacemos especiales con como lo último que se hizo era por Palestina y se hizo un especial en que tuve el honor, por decirlo así, de decir que conocía mucha gente metida en el tema palestino y representé Agora Sol Radio, pero Radio Almaina, Radio Vallecas, toda esta gente que todos muchos conoceréis, ¿no? Sí. Bueno, pues señoras, os animo a salir a la calle a defender vuestros derechos, que si no los defendéis vosotros no os defenderá nadie. Ya os dejamos con otra canción revolucionaria. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.